mis sentimientos haciendo un cóctel. No me salva del frío ni este chándal de táctil. Patas por el suelo y dando toques, mandando a la mierda la semana el martes. Que lo tengo en la cabeza como si fuera ayer, aunque el cansancio haga de mí esta memoria de pez. Con los colegas en el banco, música y palique, haciendo el paripe. Vueltas que un remolino y nunca para de girar, cambiando de lugar y cambiando de destino. Solo busco el gusto fino cuando ese bus cogimos, el susto de vivir un lustro con un rumbo fijo. Y no me acostumbro, dando tumbos sigo, la cabeza hecha un nudo da más vueltas que un molino. Y lo disimulo, pensando entre el caos y el humo. Y aunque a veces me consumo es porque asumo lo ocurrido, encerrado en mí mismo aunque estemos todos juntos. Que todos somos un mundo y cada uno con sus motivos. Entre toda esa multitud nos vimos, saludo cálido y brusco dentro un club y su sonido. Si soy un mudo en un mundo de gritos y de locos, normal que me caiga al fondo como un roto en tu bolsillo. Pienso en ser parte del bulto mientras me pregunto todo. Estoy dejando pasar oro y yo sentado en un bordillo. Otro giro de guión, vueltas de un ventilador, de mirador en mirador, un pause de mi razón. Si no sé ni qué día soy, pensando en cambiar mi vida y otra vez perdí la opción. Ando pendiente de ver si duermo, de perder el placer de vernos, o dejar pa' después lo que ayer fue nervios. Vuelta otra vez a volver de cero, mentiras del mes de enero. Detrás de la vida como polillas a la luz, entre toda la multitud buscando el norte por el sur. Andando por la avenida con efectos de blur, estas idas y venidas van cambiándome el mood.